Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buena jornada, ¿qué decís? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Gracias, Carlos, por charlar un rato con nosotros. Bueno, varios temas. En principio estamos conversando con Néstor y todo el equipo. La reunión de ayer de Alberto Fernández con Luis Ignacio Lula da Silva, subrayábamos el acompañamiento político que hizo Lula de la Argentina, del gobierno argentino, y poníamos, viste, que hay alguna lectura como que, bueno, la reunión en realidad fracasó porque, en palabras de Lula, Alberto se va más tranquilo pero sin plata. A ver, ¿qué balance haces de la reunión? Y después tengo una pregunta muy puntual acerca del rol del Banco Central. No, para mí el balance es positivo desde todo punto de vista. Me parece que todo lo que se haga en línea a la integración regional es ir en la dirección correcta. Segundo, ¿quién dijo que fueron a buscar plata? No fueron a buscar plata, fueron a buscar acuerdos que tienen que ver con distintas cosas que están haciendo, como el que se hizo con China para poder realizar su intercambio comercial sin utilizar dólares. Que es plata, pero que no vuelve a una valija, digamos. Claro, a nadie se le ocurriría pensar que fueran a pedir un crédito. Esas son las cosas que instalan algunos medios para después decir que fracasó. Ellos te instalan el título y después el resultado, y nosotros terminamos siendo comentaristas de lo que ellos dicen que fue la reunión. Para mí la reunión forma parte de... Carlos, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mariano Hamilton. ¿Qué haces, Mariano? Todo bien. Che, pero el que dijo el que se va más tranquilo, pero sin plata, fue Lula. O sea, sí, Lula se quedó. Pero en el tono que lo dice y en el momento. Dijo un montón de cosas. Dijo que los BRICS, el camino es que Argentina pueda entrar en los BRICS. Que el banco de los BRICS no puede dar créditos a países que no son miembros, y que Brasil va a seguir insistiendo para que Argentina pueda ser miembro de los BRICS. Tema con lo que el país viene desde hace tiempo. Cristina empezó la gestión para que Argentina pueda estar en los BRICS. Entonces creo que lo que dice Lula es una ironía en el marco de la relación excelente, que además es excelente desde el punto de vista de los dos presidentes. Yo lo he vivido personalmente cuando estuve allí, cuando Lula ganó, y recuerdo siempre, Lula dijo, nunca me voy a olvidar lo que vos hiciste cuando me viniste a ver, cuando yo era un desaparecido, dijo, me acuerdo el término que usó, y vos un presidente electo, y viniste a verme, a darme la solidaridad, etcétera, etcétera. Y lo dijo después cuando vino acá a la Argentina Lula la última vez. Ese día, cuando estuvimos allá, dijo, mi primer visita va a ser a la Argentina, para que al exterior, para que declara la importancia que para Brasil y mi presidencia tiene el vínculo con la Argentina. Bien. También dijo ayer que iba a trabajar para tratar de flexibilizar los acuerdos con el Fondo Monetario. Es decir, hay que ver todo lo que ahí se dijo. Sí. Yo no me imagino que fue a buscar una valija con plata. Claro. Eso es una lectura de una simplificación notable. Hay un dato ahí sobre el que siempre hablamos para la Argentina, pero que queda bien manifiesto en el momento de Brasil, Carlos. En un momento dice Lula, bueno, esto hay que hablarlo con el Congreso, hay que hablarlo con el Banco Central. Le preguntaba a Néstor, el vínculo de Lula con el titular del Banco Central no es muy amistoso, que digamos. Así es. Está bastante... No, más bien... Más bien todo lo contrario. Respecto de esto que se proclama casi como un mantra, ¿no?, por algunos sectores, sobre la autonomía o la independencia del banco Central, que evidentemente te juega en contra cuando vos querés llevar adelante un modelo... Siempre te juega en contra. Mirá, si lees hoy mismo acá en la Argentina, hay declaraciones de uno de los candidatos de Junto por el Cambio, ¿de quién fue? Del jefe de gobierno de la ciudad. De la Reta, sí. Que dice que él va a cerrar la puerta del Banco Central, no lo va a dinamitar porque él no usa dinamita, sí, pero va a cerrar la puerta del Banco Central para que el gobierno no pueda ir a pedir plata cuando no le alcance, y para que tenga que entonces hacer lo que tiene que hacer en materia de ajuste, obviamente, que es donde terminan todas las políticas de ellos. Yo comenté al aire con vos y en otros programas, y lo leí, lo que Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo respecto a la autonomía de los bancos centrales en un evento. Dijo, ya que no tenemos que pagar los costos políticos, hagamos lo que tenemos que hacer y tomemos las medidas de ajuste, que no dijo ajuste, pero la medida que tenemos que tomar para ordenar la economía, y ya que no tenemos la presión que tienen los políticos. Entonces, es una cuestión extrema del... Milei lo pone en el tema figurativo de la dinamita, sí. Pero en definitiva a nadie se le ocurre que va a ir a ponerle una bomba al Banco Central. ¿Qué es lo que perdés en términos de instrumento de política económica cuando vos clausurás el uso del Banco Central en función de tu proyecto? Renunciás a la política monetaria directamente. Es decir, dejar de tener política monetaria. Es decir, cuando pusieron la convertibilidad, de alguna manera clausuraron el Banco Central. Sí. Y así fue. Porque yo insisto, el otro día Cristina lo decía tan bien, el pasado que quiere volver y ser presente y amenaza el futuro. Sí. Porque no hay nada nuevo. Todo lo que están diciendo, por ahí lo dicen distinto, le ponen otro decorado, pero... Como es el dicho, ¿no? La mona, por más que se vista de seda, mona se queda. Así es. Y estos tienen siempre la misma receta. La receta no tiene diferencia. Se llame convertibilidad, dolarización, clausura del Banco Central, dinamita o lo que sea. Lo que es renunciar a tener política monetaria. Y como vos, si renunciás... Y vamos a volver al inicio del análisis. ¿Qué es renunciar a tener política monetaria? Otra vez, si vos tenés ingresos y egresos, y tenés más egresos que ingresos, o tomás crédito, o emitís. No hay más. O ajustás. Estos muchachos son tan convencidos de que lo único que se puede hacer es ajustar. Entonces, cuando ellos te dicen todo lo demás, siempre tenés que leer que te están diciendo hay que recortar el gasto. Y por eso cuando siguen hablando, dicen, bueno, tenemos que ver la reforma laboral, bueno, tenemos que ver el sistema previsional, bueno, tenemos que ver la obra pública. Entonces tenés los exabruptos de Milei que dice, vamos a terminar con la obra pública y todo la va a ser privado. Entonces, cuando hay que hacer una ruta, la va a hacer una empresa que va a vender después el derecho a pasar por la ruta. Qué sé yo, es una locura, pero son ideas que han logrado instalar y que alguna gente compra, es terrible. Mira, les recomiendo que lean una nota, es larga, pero que salió ayer en el diario La Nación, sí, que se titula De Maratea al Kun, la pelea cultural que viene ganando Javier Milei. Y te voy a leer solo una frase. Dale, interesante el título. Sí, claro, por eso se lo recomiendo, pero no tiene desperdicio. Yo lo circularicé ya en muchos ámbitos. Una nueva generación de trabajadores pobres prefiere la autonomía que da ganar la plata propia antes que la dependencia que impone el asistencialismo del Estado. Así, y todo eso te lo sigue. La nueva fuerza laboral, hecha de gente que se las arregla con el emprendimiento informal de barrio y no se considera desocupada, da la pelea. También se resiste a un sindicalismo clásico que los quiere disciplinados sin garantizarles una vida de ingresos crecientes y ascenso social. Está claro que no es una mirada crítica del proceso, sino al contrario, ¿no? No, celebratoria. No, al revés. Los repartidores de Rappi sintetizan algunas de esas líneas de sentido que definen la época. El Rappi hace su presupuesto diario, trabaja las horas necesarias y paga sus cuentas. En lugar de ponerse a exigir que le cumplan derechos, opta por esforzarse para cumplírselos él mismo. Abundan las historias, bueno, y sigue, es terrible. Recomiendo, insisto, la lectura. acorrala la autopercibida superioridad moral de la salida colectiva titulada por un Estado ilusoriamente presente y le abre las puertas cada vez más a la legitimidad de la solución individual. El progreso material de las personas en base a su esfuerzo como la autopista digna que lleva hacia el futuro. Por el otro lado, gana prestigio la racionalidad en el manejo de la vida económica tanto personal como estatal. El déficit se vuelve el síntoma de una vida de vicios políticos en la esfera pública. Y en la vida del ciudadano de a pie, el déficit como el síntoma de una existencia personal demasiado confiada en la existencia de un Estado ineficiente que regala lo que no tiene y promete sin cumplir. Muy bueno. En lugar de la acción ante la adversidad, la pasividad a la espera del plan. El opio de los pueblos pobres sigue. La nota la escribe Luciana Vázquez. Repito el título: De Maraté al Kun, la pelea cultural. Desde luego que después se pone con el Kun y lo pone como ejemplo. Sí. Y dice: ya el Kun tiene antecedentes de su defensa, porque ya lo hizo cuando se le quiso sacar plata con el aporte solidario. Sí. Y lo da. El Kun Agüero es un buen ejemplo. Yo fui pobre y nunca nadie me ayudó. Es muy muy interesante. Estoy leyéndola. Está es en buenísimo. El diario de la Nación. Está en el portal de la Nación. Luciana Vázquez, la autora. Debería ser de lectura obligatoria. No es la primera vez que Agüero pone blanco sobre negro la pérdida de sentido de un sistema ciego de creencia en el Estado en versión kirchnerista. Me parece que está muy bien resuelto en la bajada, Carlos, que dice: la Argentina de 40 años de democracia y 20 de kirchnerismo enfrenta una transformación cultural de la salida colectiva del Estado ilusoriamente presente a la solución individual. A la solución individual. Sí, de hecho, desde luego mete un contrabando que es el contrabando de los 20 años de kirchnerismo, ¿no? Sí. Hay que decirle que hubo 4 de Macri, hay que retrocedimos un montón en esos 4. Ahí. Porque si no nos comemos derecho al título y por ahí. Porque en esos 4 perdimos mucho de lo que se había reconstruido en los otros 12, que fueron de reconstrucción porque veníamos de los anteriores, del 90 y antes de la dictadura y de todo lo que se hizo para destruir a ese Estado presente y las privatizaciones. Y lo que dice de Agüero la periodista también es falso, digamos, porque el Kun Agüero fue muy ayudado cuando estaba en las divisiones inferiores de Independiente, por gente que aportó plata para que él pudiera. Así, y si pudiera no hubiera habido fútbol inferiores, no hubiera existido el Kun Agüero. Exactamente. Él fue muy respaldado por Independiente, muy respaldado por gente que le ponía plata al Kun Agüero para que viviera. Estamos su hablando familia. De ideología, Mariano. Sí, claro. Ellos lo usan, pero yo digo, insisto, es una nota espectacular, porque dicen la verdad, eso es lo que son y lo que quieren. Bueno, más que interesante este aporte. Carlos, gracias, la verdad me la había pasado por alto, no la había bueno, visto. Bueno, para eso estamos. Te hago una última consulta, casi es de información que está en desarrollo. Dicen desde la agencia Bloomberg que el gobierno de los Estados Unidos habría dado el visto bueno para el adelanto de desembolsos del Fondo Monetario Internacional, en tanto y en cuanto el gobierno argentino se ponga de acuerdo con la técnica del FMI, digamos, ¿no? Tengo una pregunta sobre esto. Supongamos que esto efectivamente ocurre. Suele decirse, bueno, está bien, te adelantan los desembolsos, pero después son dólares que vas a tener, que no vas a tener para pagar en otro momento. ¿Cómo funciona? ¿Por qué sería virtuoso esto? A ver, bueno, yo creo haber explicado hasta el infinito. Pero yo estoy en el infinito y más allá. No importa. No tenía esa intención. Si sonó así, no fue lo que. El problema, todos los problemas nuestros son. Cuando tenemos que discutir la renacionalización de YPF, tenemos que partir de la privatización de YPF, porque si no, no se entiende el problema. Si tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de los 55, 56, 57 mil millones de dólares que el fondo le otorgó a Argentina, de los cuales se llegaron a concretar solo 45 mil y pico, porque cuando Alberto Fernández es electo, tiene una reunión en Buenos Aires con la delegación del fondo y le dice, por favor, no le den más. porque es donde no se puede pagar, es un desastre, y queda en los 45.000. Luego viene la negociación, deja todas las discusiones, si fue buena, mala, sí. Eso cuánto. La negociación, ¿en qué consiste? Consiste en un crédito que se da para pagar cada uno de los vencimientos con los que la administración de Macri comprometió a la Argentina, sí. Y que obligaba a devolver ese crédito entre el 2022 y el 2023. Imposible. Este año nosotros teníamos que, el año pasado 18.000 y pico, y este año 19.000 y pico, y quedaba un puchito para el año que viene. Sí. Lo que se acordó con el fondo, en marzo del año pasado, es una renegociación de un nuevo crédito, que a cada vencimiento del crédito que tenemos con el fondo te da otro en otras condiciones. Ajá. Con otro plazo, con 4 años y medio de gracia y 5 y medio para pagar después de los 4 y medio. Es decir, cada uno de esos tramos tiene 10 años, 4 y medio de gracia y 5 y medio de amortización. Sí. Bien. Lo que ahora están diciendo es que adelantarían el desembolso de alguno de esos tramos. ¿Para qué? Para darle una liquidez que permita que el gobierno no esté chantajeado por todos estos golpistas devaluadores que quieren a toda costa generar una corrida. Uh-huh. Y entonces decir, acá está la... No hay corrida porque acá está la plata. Las corridas siempre tienen ese efecto. Si vos podés poner toda la plata arriba del mostrador, nadie corre. Entiendo. Porque hay un tema absolutamente... O sea, no son para usar ahora esos dólares en la intervención, sino para mostrarlos y para evitar cualquier expectativa de corrida. Así es. Es decir, no hay cómo corrernos porque tenemos estos dólares. Bien. Pero esta corrida la están queriendo hacer desde el año pasado, ya lo dijimos también 20 veces. Todas estas cosas, la bomba que está por explotar, el reperfilamiento de la deuda en peso, todo lo que la Asamblea Legislativa para cambiar al presidente, todas las crisis anunciadas, todo tiene que ver con lo mismo, provocar una desestabilización que genere el mayor escepticismo posible en la sociedad para facilitar un posible triunfo de ellos en las elecciones. Por eso fueron algunos de sus voceros a tratar de convencerlo a los del fondo para que no hagan esto, justamente, para que no le den ningún respiro a la Argentina, para que la Argentina tenga la mayor dificultad. Lo mismo que hizo Cavallo cuando estaba el gobierno de Alfonsín. Sí, claro. ¿Y qué logró? ¿Vos te acordás? Alfonsín se tuvo que ir antes, los radicales tendrían que tener memoria. Alfonsín se tuvo que ir antes, no pudo que esperar a terminar el mandato. ¿Se acuerdan, muchachos? Sé si es memoria lo que le falta o... No, pero yo digo, habría que tener memoria. Ahora, de eso se trata, de nada menos que de eso, nada menos que de eso. Porque no hay ninguna razón para que hoy en la Argentina exista el tema de una corrida, salvo la especulación y la acción deliberada de querer generar la corrida. Clarísimo, Carlos. Te mandamos un abrazo grande y gracias. Chau, que les vaya bien. 454, Heller.